To the Batmobile. Sí, de nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. Antes de comenzar, vamos a presentar todo nuestro material nuevo, viejo, las análisis que tiene Germán de Rayos y Centellas, que está en San Martín 2365, el local número 12. En Facebook están en Rayos y Centellas Comics, el blog es rayosycentellasnews.blogspot.com. Ahí van a encontrar todo lo que nosotros hablamos, todas las novedades, todo el mundo del cómic está en Rayos y Centellas. Bueno, ¿cómo va, Ger? Bien, tranquilo. Hoy, bueno, como dijiste, algo de audiovisual, un par de cortos ahí de Alan Moore que ahora vamos a comentar. Estaba viendo. Sí, está espectacular. ¿Qué es esto? Justamente, a ver. Cortos de Alan Moore, encima es relacionado a... Si vos pensás en Alan Moore y si no lo conocés, hace así. Entra en Google, pone buscar Alan Moore, que es con doble O, y pone imágenes. Nada más. Ya está. Vas a ver nada ahí. No leas nada y ya sabés con qué te vas a encontrar. Sí. Bueno, es el autor de V de Vendetta, de Watchmen. Ya hemos hablado de él hace un par de semanas. Espectacular. Y claro, vos decís, este tipo ahora está haciendo un corto con ayuda de un director, digamos, de Mitch Jenkins. Y pinta muy bueno, ¿entendés? Porque son dos cortos que parece ser que van a ser parte de algo más grande. Uh-huh. Como van a ser como una especie de miniserie o algo así, ¿viste? Con cortos de 20 minutos, media hora. Estos primeros dos que salieron prácticamente te sitúan en un lugar oscuro. Sí. Exacto. O sea, es gótico. Más, creo que ellos mismos lo describieron como una obra noir inserta en el mundo del ocultismo. Así, uh-huh. Una cosa muy, muy oscura. Muy bueno, no sé, ahí estuvieron chusmeando un par de imágenes ahí. ¿Hay uno que se llama Orfanato en la Tormenta? ¿Algo así? No. ¿Qué es? El primero es Acto de Fe. Que, bueno, arranca con un ambiente de lluvia, ¿viste? Ahí siempre ambiente inglés, siempre ubicado allá. Y está buenísimo porque arranca como a la medianoche, ¿viste? Y en ese lugar desolado, pueblo, las calles vacías, un personaje va caminando. El juego de la cámara es increíble porque vos... Pensás que hay algo más ahí, hay algo oculto, sí. Exacto. Sí, totalmente. Y te mete en situación y es un preludio para el segundo corto que se llama Jimmy's End, ¿sí? Algo así como el fin de Jimmy, uh-huh. Que va a ser este personaje que va a aparecer y bueno, va a estar muy interesante ahí. Así que... De ahí ya directamente estoy viendo en este momento una... ¿Cuál estás viendo, el primero o el segundo, Lula? Estoy viendo el segundo. Una chica llorando con todo el labial corrido. Sí, no, heavy. En un bar medio... Oh, miedo. ¿Qué temática, el eje temático es? Porque el contexto ya lo tenemos. ¿Y la historia es de qué cuentan? Ha sido una especie de thriller suspenso con aire... qué sé yo, algo así medio fantasmagórico, podríamos decir, algo sobrenatural. Uh-huh. No te puedo comentar mucho, ¿viste? Porque no, te cago el final de los cortos. Sí, hay que verlo. Pero hay que verlo, son cortitos, dura uno 33 minutos y el otro 19. Sí. Es muy bueno, están en el blog, se pueden ver desde ahí. Uh-huh. Y bueno, en el segundo también es este personaje Jimmy, ¿viste? Que anda por la calle desolado, dando vueltas, y en un momento empieza a pensar que alguien lo mira. Uno no sabe bien a dónde va ni quién es el personaje. Sí, eso. Pero es lo que momento... son como cosas como muy caídas de la vos, nada. Claro, vos te tenés que meter en el juego, ¿viste? Y este personaje va ahí, entra a un baño de un lugar medio abandonado, se mira al espejo y ve otros ojos ahí. Oh. Tremendo. No. Así que... No lo quiero relacionar, ¿no? Pero hay mucho de cómic en cada escena. Sí. Las escenas son tan gráficas que, es más, cada vez que cambia de escena mientras lo estamos mirando, como que se detiene en esa imagen. Como si fuese una fotografía. No es que el personaje va moviéndose mucho. Son muy, muy... estáticos. Claro, como muy cuadros. Cuadros definidos con un movimiento bastante lento hasta ahora, por lo que pude ver. Y eso sí, definitivamente. Fíjate que muchas veces hemos hablado de esta cuestión de la historieta y el cine, uh-huh. Con el storyboard y cosas que van de la mano. Y Alan Moore es uno de esos escritores que cuando trabaja en algún cómic, con algún dibujante, el chabón le da el boceto, uh-huh. ¿Entendés? No es que le da libertad al dibujante para, no, plantea vos la escena, todo. Él le da el texto, los diálogos y el boceto. Dale. ¿Entendés? Entonces es algo así como un director de cámara, ¿entendés? Como que él ve la escena cuando piensa los diálogos y piensa qué es lo que está pasando. Claro. Así que esto es espectacular. Vamos a ver hacia dónde conduce. Me encanta. Vamos a la espera de otros cortos también. Pero bueno, ideal para que lo vean. ¿Sabes si el director que trabajó con Moore en esto, qué antecedentes tiene o qué línea? Eso está bueno que lo investiguen. Dale, sí. Me intriga. Así que... Porque te tenés que acoplar a Moore para lograr una cosa así. Sí, tratar de transmitir, viste, esas ideas que... No, miedo me da. Sí, aparte, yo miro que las transiciones entre imagen e imagen son totalmente mucho más gráficas. Hay poco texto, se ve muy poco texto en todo el transcurso, ¿no?, de los cortos estos. ¿Y van a venir más? Parece que sí. Estos son los primeros dos y ya aseguraron que sigue, pero no sabría asegurarte cuántos, ¿viste? Comenzó con esto. Bueno, quedamos pero a la deja, espera. Pero te deja satisfecho igual, ¿eh? Vos lo ves y no es algo que te deje un final así. Claro. Vos lo ves, se disfruta. Y es eso más que nada, ¿viste? Entregarte un poquito al miedo. Uh-huh. ¿Sí? A ese suspenso, medio terror. Esa incertidumbre. Uh-huh. Exacto. Bueno, los voy a ver con volumen y con detenimiento y a la espera de los que vengan. Claro. Sí, es para verlo y para verlo en HD. Está en buena calidad. Te digo que se ve muy bien en la calidad que está. Sí. Bueno, eso de ahí desde el blog Claudio lo subió, así que... Espectacular, para que lo miren. Bueno, lo vamos a seguir. Bueno, pasamos pasamos un poquito lo gráfico. Lo que tenemos acá, exacto. ¿Qué tenemos? Bueno, siguiendo en esta línea de los autores, hoy quise traer uno que quizá los cómics, algunos no los leyeron, no, pero tuvieron sus adaptaciones a cine, uh-huh, y más de uno las vieron. Uh-huh. El autor es Mark Millar, ¿sí? Suena Frank Miller, pero no. Este es Mark Millar. Es inglés también, viste, de toda esta tanda de escritores ingleses que llegaron a Estados Unidos. ¿Es pariente de Frank? No. Uno es Miller y el otro Millar. Ah, uno mirá. Con E y uno con A. Claro. Ah, y bueno, ¿qué obras tiene este escritor? Kick-Ass, por ejemplo, ¿sí? Genial. Acá lo traje ahí para que lo chusmeen un poquito. Quiero ver, yo ya vi la peli, pero quiero ver esto gráfico de Star Está Wars. Editado por Omnipress, salió así en tres fascículos finitos y después lo editaron en tapa dura completo. También uh-huh. Una edición de lujo. Sí, te iba a decir espectacular. Eso. Sí, amerita, la verdad. Es una obra autoconclusiva, dibujada por John Romita Jr., del cual también en algún momento hemos traído un libro. O sea, con el dibujo, viste, el estilo así medio cuadrado de los personajes, sí. Todo. Que trabajó en Marvel durante un montón de tiempo. Uh-huh. Y la historia, bueno, el que vio la película ya se ubica más o menos, pero sería, ¿qué pasa si los superhéroes existieran en la realidad? No. Es algo así como un chico, un joven que, amante de los cómics, dice, flaco... Puedo ir, calzarme un traje y salir a combatir el crimen. Hago un poco de artes marciales, un poco de esto y ya está. Es genial. Y el flaco lo hace, ¿entendés? Obviamente al principio lo cagan a paro, pasan un montón bueno, de escenas. Como la transición de que es medio como un nabo. Claro, ¿entendés? ¿Y cómo termina? Se termina enfrentando un montón de cosas que no las ves venir. Muy genial. Muy gore. Súper violento. Sí, aparte. Eso, justo sí, te estaba por decir eso. Muy gore de momentos. Bueno, el protagonista tiene unos nunchakus con los que... Cada palo a todo el mundo. Sí, mal. Y aparece un personaje que se llama Hit Girl, que... No me acordaba el nombre. Es una nenita, pero... No, la nenita es una carnicera. 10 años, con una katana. No, es una... 2 katanas, perdón. Carnicera, sí, exactamente. Así que no es para todos los gustos, pero se deja leer espectacular. Y lo que tiene muy a favor, bueno, el cómic, en la película también está, pero en el cómic como que a cada rato hace referencias a los cómics. Es decir, el protagonista es un lector de cómics. Claro. Y cada tanto dice, no, porque yo me acuerdo tal cómic de Spider-Man, ¿entendés? Claro. O como hacen los X-Men, bla, bla, bla. Como que el chabón, fanático en sí mismo, ¿viste? Todo el tiempo está relacionando las situaciones con cosas de los cómics. Claro. Así que está lleno de referencias. No. Muy bien escrito, espectacular. Me encanta. Están buenísimos los dibujos también, ¿eh? Sí, me matan la palabra katana. Ya me suena asesino a Kill Bill. Oh, no, mirá cómo le vuela la cabeza. Ah, sí, sí. La película yo no la vi, la de Kick-Ass. ¿Es así también de violenta, Lula? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. La escena del departamento es genial. Tremendo. ¿Cómo es? Aparece una nenita que vos la ves como re inocentita y limpia gente a mansalva. Pero de esas matanzas con salpicón en la pared así de sangre. Al estilo Kill Bill, pero claro. Menos artístico, así, más crudo. Más claro. Crudo. Más sí, crudo, la chiquita saltando, viste, tac, tac, tac, tac, y de repente 20 tipos en el piso. ¿Quién es el director en la película? ¿Te acordás o no? Es el mismo director, se llama Matthew Vaughn, si no me equivoco, o algo así, disculpen la pronunciación, que es el mismo que hizo después la de X-Men, la que se estrenó el año pasado, es el mismo director. Claro. Así que sí, ¿no? Está ya un tipo, viste, que después para X-Men... Se lleva bien con el cómic de por sí. Y sí. Así que muy bueno. Y bueno, esto es autoconclusivo la historia, pero fue tal el éxito de la peli que ahí nomás decidieron hacer una segunda parte. Y sí. El escritor, Mark Millar, es el mismo que hizo el guión de la película, por lo cual la película termina siendo una versión muy parecida al cómic, muy fiel, sí, digamos. No, sí, es una, sí, de esas películas, sí, mirá, no, sí, cambiaron todo. Claro. ¿Sí? Los cambios que hay son hechos por el mismo escritor. Uh-huh. Es decir, con esa visión, viste, de decir, esto no se puede transmitir lo mismo en papel que en cine. Esos pequeños cambios están hechos justamente para eso. Me mata porque en cierta forma es muy agresiva, pero tiene su lado cómico. Tiene su lado de, sí, divertido. Uh-huh. No, y tiene mucho monólogo, viste. Uno se mete en la cabeza del adolescente este y la verdad que es para cagarte de risa. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, tenemos el número. Es la, claro, es lo auto, es uno continúa con otro, es autoconclusivo, sí, toda, sí, la historia. Son esos, sí. Sí, sí, los tres tomitos que tenés acá. ¿Terminan y arranca el otro o cada uno de estos termina? Acá termina la continuación, que va a salir ahora en breve, digamos, la película. Bueno, continúa la historia de otra manera. Hay personajes que siguen, personajes que no. Ajá. Pero sí, sí, muy interesante. Una cosa más, uno de los personajes, que es el padre de la nenita, uh-huh, en la película fue interpretado por Nicolas Cage. Nicolas Cage, claro. Sí. Que se llama Big Daddy. Sí. Big Daddy. Así llama, Big Daddy. El garage de la casa de ese hombre. No, sí, cualquiera. Che, están buenísimos. Aparte, me encanta la calidad gráfica que tienen estos tomitos. ¿Eh? Muy bueno. Y como te digo, ese lo han reeditado después en tapa dura por Omnipress. Eso se consigue también. Ah, buenísimo. Así que el que quiere una edición de lujo, la tiene. El que quiere una edición más económica, la tiene también. Por ejemplo, ¿termina el 1 y continúa en el 2? Sí, o... sí, sí. Ah. Eso los tenés que leer a los 3 de corrido. Sí, sí, sí, eso. Bueno, esto con respecto... Hiper recomendable. A Kick-Ass es una novedad, ¿no? No, o sea, está... Es una recomendación, digamos. Claro, una recomendación. Salió el año pasado. Uh-huh. No es algo propio de esta semana. No, la bien. Novedad es que se viene la segunda parte. La novedad es que se viene la segunda, que ya la están filmando, y sale el segundo cómic. Que no, sí, bueno. cuando salga te lo voy a traer como novedad. Claro. Bueno, va a ser un golazo. Lo vamos a tener. Uy. Y el otro cómic, también de Mark Millar, Wanted. También traducido como Se Busca. Uh-huh. Sí, una peli con Angelina Jolie. Y no casualmente... La vieron, ¿no? La está también Morgan Freeman. Morgan Freeman. Sí, me encanta. El negro, diría un profesor que yo tuve. El negro. Y el protagonista de Wanted es el mismo que después hizo de Charles Xavier en la nueva de X-Men también. O sea, mirá. Está todo como entrecruzado, ¿viste? Uh-huh. Los actores se mantienen. Muy buena la peli. El cómic acá sí, es muy distinto. ¿Sí? El mismo escritor hizo el guión, pero se dio cuenta que no quería hacer lo mismo que el cómic. Sino que se quería repetir. Claro, el cómic tuvo mucho éxito, fue espectacular todo. Pero sigue disparando con comba este chico porque... Sigue disparando con comba, claro. Eso sí. Pero ¿qué pasa? El cómic es un cómic de superhéroes en realidad. Y uno ve la peli y parece una peli más de asesino, sí, de una secta de asesinos. Sí, sí, sí, sí, sí, ¿a totalmente. Dónde está el cambio? Exacto. En realidad en el cómic, bueno, la historia, para comenzar y adentrar un poco a la gente... También un muchacho, 25 años, uh-huh, imagínate. La novia lo cuernean, el laburo lo forrean, todo para atrás, en el alquiler, ¿viste? La dueña del alquiler, sí, sí, de la casa lo tiene a mal traer. No, un desastre, una vida, la verdad, pésima. Y de repente un día se le aparece una mina. One que day. Es Angelina Jolie. One girl. Sí, sí, sí. Tipo thriller. Tipo thriller. Y le dice, flaco, vos estás viviendo esto, pero esta no es tu vida en realidad. O sea, vos realmente sos hijo de un capo, claro, del mejor superhéroe que existió alguna vez. Y que claro, el superpoder que tiene era una puntería excelente. Uh-huh. El chabón te podía matar a alguien de acá a 20 cuadras con un rifle. Sí, ¡tac! Sí. Enfrente de los ojos. Muy bueno. Así que, y claro, y le dice, pero vení, hay otro mundo que vos no conocés. Y realmente en el cómic se trabaja mucho eso. Ahí sí lo avanzan un poco más adelante. A ver, voy al medio. Acá. Uno se entera de que hay un submundo en donde existen los superhéroes. ¿Cómo cambia de mundo real a... Mirá, Lula, mirá este, sí, cambio, sí, es conmigo. Otro panorama. Un panorama totalmente super gang bang acá. Bueno, me suena. Epa. Epa. ¿Qué pasó? Sí. Y la cuestión es esta, ¿entendés? Que en este mundo, que está acá, está a la vista de todos, pero oculto a la vez. Eso es lo interesante en el cómic, quizá. La cuestión es que hubo una gran guerra en los 80, en donde todos los superhéroes se enfrentaron con los villanos, ¿viste? Sí. Los villanos en un momento se ponen a decir, che, ¿qué pasa? Siempre nos cagan a palos, siempre ganan los buenos. Bueno, ¿qué hacemos? Nos juntamos todos los villanos y claro, nos hacemos bosta. Claro. Claro, por cada héroe, ¿qué tiene? ¿20 villanos? Claro. Esto lo que plantea es, se juntan todos los villanos y los matan a todos los superhéroes. No. Y de repente los villanos son los que se hacen con el control del mundo. Pero claro, se dieron cuenta que con traje de neopren no lo van a hacer, ¿entendés? Claro. Entonces son como los grandes políticos, son los grandes accionistas, son los empresarios. Qué buena lectura. Todos esos. Y borraron de la historia a los superhéroes. Y dijeron como que los superhéroes solamente eran cómics que salían en esa época. muy buena, una relectura muy increíble, sí, de verdad. Buena. Ahora difiere bastante del guión de la película. Difiere mucho de la película, exacto. Porque la película te lleva a un telar, a descifrar un código. Claro, bueno, todo eso en el cómic no está. Claro. Entonces trataron de justificarlo de alguna manera. Y sí, en sí, sí la situación nomás. Es muy parecida. Pero, ¿qué pasa? En realidad este personaje al final termina siendo un villano. Uh-huh. Traducido a la película, un club de asesinos. Claro. Pero es increíble, la verdad, cómo te va llevando la historia. Está escrito de una manera increíble, buenísimo. Me intriga que está buscando Lula, que lo buscó desesperadamente y lo encontró. Que hay un cuadro de Miró en una escena. ¿En serio? A ver. Sí. Y bueno, ¿viste? Siempre están los guiños por ahí. No, muy bueno, claro. Sí. Hay un Miró en una escena que está. ¿Y lo viste mientras yo lo estaba pasando? Sí, me hizo ruido. Es una genia. ¿Qué hace ese hoy? Ahí está, el cuadro ese de Miró. Qué loco. ¿Y por qué está ahí ese cuadro? De verdad. ¿Y por qué está ahí? Porque los grandes villanos son los capos de todo, ¿entendés? Porque claro. Tienen todo. Claro. El cuadro que le gusta, las casas, todo. Es más, en un momento cuando Angelina Jolie, o el personaje acá que en el cómic, lo quieras o no, si vas a ver, te muestro una imagen. El cómic fue planteado también pensando que en algún momento lo iban a adaptar a cine. Sí. Y fíjate quién estás a acordar. Este personaje. Halle Berry. Halle Berry. Claro. Exacto. El personaje de Angelina Jolie en realidad estuvo dibujado como si fuera Halle Berry. Y vos ves el cómic y es igual a Halle Berry. Sí. Pero bueno, por razones diversas, en la adaptación, Halle Berry no lo hizo. Y bueno, decayó en Angelina Jolie. Pero claro, yo te iba a decir Gatula. Este me da un De Niro total. Tiene una onda. Un De Niro. No, sé, no, ¿sabes a quién me lleva? No me acuerdo cómo se llama el protagonista de Hombres de Negro. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, ahí sí, está. Sí, puede ser. Tiene un aire. Un Tommy Lee Jones, un poco más juvenil. Totalmente. Así que, bueno, y te decía que en una escena está buenísimo, porque cuando le van explicando al pibe, lo van adentrando en este grupo. Claro. Y lo van entrenando también. Lo van entrenando, claro. Viste que ahí está la parte en donde le dicen, flaco, vos tenés la sangre de tu padre. Claro. Vos también tenés una puntería, pero 120%, ¿entendés? Entonces, claro, disparar el chon dispara con comba. Con comba, la bala va para donde quiere. Pero acá en el cómic es un superpoder eso realmente. Claro. Ese es el tema. Así que está buenísimo. Bueno, y te decía, cuando le iban adentrando en esto, le explican que ellos tenían a la policía comprada, el FBI comprado. Ellos iban por la calle, no les gustaba una cara, le disparaban. Venía la policía, no pasó nada acá. Claro. Tuk, tuk, tuk. Así que es bastante siniestro desde ese punto, porque aquí es un mundo gobernado por villanos. Claro. Y es muy atrapante eso en el cómic. Sí, así que, y el final desopilante. Es más, rompe la cuarta barrera del cómic. En el momento, la última escena, ¿serio? Te mira a vos, el personaje, y te habla. Te dice una cosa ahí que... No, muy bueno. Quiero ver el final. Estoy buscando... A ver, estamos buscando el final. Me encanta. No, aparte, la calidad de los dibujos que tiene esto es tremendo. No, muy bueno. Viste... No, está muy bueno, la verdad, hiper recomendable. Las dos obritas de Mark Millar. Mark Millar es un autor que después más adelante lo iremos a retomar, porque ha hecho obras dentro del cómic más de superhéroes para Marvel. Uh-huh. Hizo cosas espectaculares también. Pero bueno, estas son dos de las obras más personales de él, y que él mismo hizo los guiones y él retuvo los derechos. O sea, las películas, la ganancia le va a él también, porque no es que lo vendió o que son cómics de Marvel o DC. No, es de él. Es de él, es más, él puso este sello que se llama Millar World, uh-huh. ¿Sí? Que es el sello ahí del cómic, ¿entendés? Millar World. Son los derechos de él. Claro. Así que eso le da total libertad y si tiene éxito, más aún. Muy bueno, hay novedades, esto me interesa muchísimo, me encantó esta, la de Wanted. Wanted. Se busca la traducción. ¿Yo sabes qué pensaba? Que no sabía el nombre original, que era Wanted, pero viste que generalmente los títulos en castellano no tienen nada que ver con el título. Se los cambian todos, sí. Se los cambian, pero así que una de las primeras traducciones que veo. Exactas. Hay algunas novedades. ¿Qué saltamos acá? Tenemos por un lado un manga, Blood. Blood, digamos. Sangre. El último vampiro, 2000 se llama. A ver. Es un manga autoconclusivo. The Last Vampire. Del 2000, ¿por qué dice 2000? The Last Vampire 2000. Porque en realidad, claro, no es el año en que salió, sino es la tercera parte de una saga que se viene gestando. Pero lo bueno de esto, viste, uno empieza a leerlo y no hace falta haber leído las otras cosas. Ya la tapa, a ver si mi imaginación coincide con el argumento, ¿no? A ver. Yo viendo la tapa, me imagino muchísima muerte acá. Hay mucha muerte. Mucha muerte y cosas así más del lado del lado macabro, más que del lado puede del ser, terror. Hay un par de sectas por ahí, hay unas cosas macabras. Sugestión, mundos oscuros, ¿no? También mucha sangre, escenas de sexo también. Y bueno, la historia es de un personaje. Están mostrando acá una imagen de The Cure. De repente el cantante de The Cure apareció nosotros. Acá en el estudio. En una revista que no tiene nada que ver, pero dijo. Hubo una relación. Ahí Lula dijo, vio una imagen. Y dijo, hay algo ahí parecido. Más o menos lo mismo, la tapa del Ultra Brit. Yo eso lo vi. Es como The Cure con una katana en la tapa, para que no lo está viendo. Este manga me parece, a diferencia de los demás mangas, demasiado ordenado y con poco texto. Me gusta. ¿Viste? Sí, muy ilustrativo. Y bueno, la historia la verdad que se deja leer sola. Es una onda medio Blade, ¿sí? Es como un cazador, una chica en este caso, cazadora de vampiros, pero que también tiene algo de sangre de vampiros. Y en este caso, lo interesante, los vampiros en realidad son como unos monstruos demoníacos, pero que toman apariencia humana. Claro. Entonces, claro, vos no sabés quién carajo es quién. No, acá te sorprende en cada viñeta, de repente un personaje... puede pasar cualquier cosa. Claro. Sí. Así que está muy llevadero. Tuvo la versión animada también, está la película, versión dibujo animado. El protagonista es Robert Smith. ¿Cómo se llama el dibujo animado? Se llama igual, Blood, The Last Vampire. Mirá vos. Y bueno, acá ya veo los vampiros, pero que son como humanos. O sea, es verdad lo que vos decís. El dibujo, chicas desnudas. Bastante osado también. Típico, sí, típico osado, de manga. Osado. Típico de manga, si no podía faltar una chinita con la pollera corta. Ahí está, toma Lula. Te paso un poco de manga. ¿A qué saltamos ahora? Daniel Close. Como un guante de seda forjado en hierro, se llama. Mirá la edición de esto. Este se lo voy a dar directamente a las manos de Luciana, que lo vio hoy y hizo una apreciación. Me encantó. Que, claro, aparte tiene un diseño bastante femenino. Sí, es un libro como de nenita, de cuarto de nena. De cocina victoriano. Sí, yo lo veo de cuarto de nena. Debe ser de las cosas más siniestras sobre la faz de la Tierra. No tan siniestro, pero sí raro, digamos. Justamente el juego de la tapa con el interior te lleva para cualquier lado. Mira, no, esto ya es. ¿Quién genial. Es Daniel Close? Daniel Close es de la racha de Harvey Pekar con American Splendor o de Robert Crumb con El Gato Fritz, por ejemplo. Es Comic Under esto. Claro. El Gato Fritz es buenísimo. Bueno, mirá el índice. Es de esto ese es palo. Brutal. Es de ese palo espectacular. Me encanta. ¿Y la historia de qué va? Claro, es un personaje. No se puede contar mucho porque dispara para cualquier lado, pero comienza así, te tiro el comienzo. Un tipo adulto va a un cine condicionado, ¿sí? Se pone a ver una película. Triple A. Triple A, exacto. Se pone a ver una peli, hay una escena ahí donde hay un personaje femenino. Paréntesis, qué asco ese lugar, ¿no? Cine Triple A. Siempre le tuve como miedo a eso. Cine A, no, Triple A. Cine A, claro, Cine A. No Triple A, Triple X o A. Y bueno, se entremezcló. Bueno, volvemos. Tipo entra el tipo entra al cine, ¿viste? Se pone a ver una de esas pelis. Hay gente, no importa, ¿viste? Y el tipo queda fascinado con el personaje femenino que es una sadomasoquista. Está con la máscara, con el látigo, todo, con todas las cosas. Cuero. Claro, ¿viste? Y en ese momento no pasa mucho. El tipo se va a su casa, todo, pero se va manejando y de repente, mientras va manejando, vos ves ahí en la viñeta una escena de la mina. Una limadura. Y vos estás seguro, o sea, uno como espectador te das cuenta, como lector, que eso está en la cabeza de él. Claro. ¿Entendés? El tipo como que continúa su vida, pero como que eso lo empieza a atormentar a cada rato, ¿viste? Pará, se encuentra con una prostituta que tiene tres ojos. Esto es una locura. Y empieza a desvariar, pero es todo en la cabeza del tipo. Es increíble. Muy o sea, bueno. Dispara para cualquier lado, la verdad. A ver, Luli. Es buenísimo esto. Yo quiero ver un poco, Me encanta, me encanta. Además, me encanta. Lo que me gusta de esto, porque yo decía que era para el cuarto de una chica, ¿no? Es el libro es todo blanco, tapa dura y con un dejo entre lilas y celestes y azul, como azules muy delicados, muy femeninos son los colores que hay. Y mismo, fíjate adentro, el dibujo tiene detalle muy romantiquito y mucha cosa de cuento de niño. Y además, la parte de atrás, ¿no? Estas caritas así y la letra entre azul que dice: puede ocurrir que te sientas atraído por la actriz que aparece en esta extraña película sadomasoquista. Es probable que eso suponga el comienzo de un viaje alucinante en el que tu decisión más importante sea el dejarte llevar. Incluso cabe la posibilidad de que te sea revelada la materia que están hechas las pesadillas. Esa oración justo, yo creo que eso es lo que define el cómic. Ahora echa un vistazo a estas páginas, bueno, acá te invita, ¿no? Es probable que nunca hayas estado en un lugar así. Bueno, tremendo. Esto es uno llamativo. Aparte son de los cómics, ¿sabés cuáles son de estos? De los cuales no comprás visualmente. Claro, del cual no es de boca en boca. Esto es seguir un autor, ¿entendés? Bueno, y este autor fue el escritor de Ghost World, también un cómic parecido que fue espectacular, de dos chicas adolescentes, y que tuvo su versión cinematográfica y estuvo nominada al Oscar, esa película. Y casi nadie la conoce. No. Una de las chicas fue Scarlett Johansson, ¿sí? La actriz esta que trabajó con Woody Allen o que en la nueva de los Avengers es la pelirroja. Claro. Muy conocida. Y claro, en ese momento tenía 15 años cuando hizo la peli. lo definida que están las líneas en esto, en este cómic, no se puede creer. ¿Vos lo, te lo diste cuenta, Lía? Lía. Sí, sí, es Lula. Genial. Es tremendo. Bueno, tenemos alguna otra novedad. Y ¿qué? Saltamos un poquito de superhéroes. Acá un poco de Marvel, un poco de DC para terminar. Uh-huh. Liga de la Justicia número 8. Esta es novedad de la semana también. ¿Qué pasa acá? ¿Quién es la Liga de la Justicia? Bueno, ya lo habíamos visto en su momento. Superman, Batman, claro. Wonder Verde. Woman, Aquaman. Flash. Exacto. Y acá va a aparecer otro personaje también conocido, Flecha Verde. Sí. Uh-huh. Que esto, viste, que habíamos hablado en un momento como que estaba... Como que habían reseteado la historia, ¿sí? Como que sí. Todas las décadas y décadas como que comenzaron de nuevo el número uno. Flecha Verde lo cambiaron totalmente, ¿viste? De repente es un joven, le quitaron la chivita característica del personaje. Sí. Y sí, toda la ideología y la experiencia que tenía se perdió. ¿En serio? Sí, hay muchos seguidores de Flecha Verde que están indignados, digamos, con esta situación. ¿Por qué? Claro, porque hacen, bueno, lo que, ¿viste?, quieren con la vida de un superhéroe. Es que sí, pareciera que no, pero... Pero bueno. Claro, no le rinde y le cambian todo. Exacto, y uno como el lector, viste, el seguidor, voy a decir, flaco, me cambiaron el personaje. Claro. Pero pará, y no parece más. Viste que yo te dije en una de las veces que vino, que me trajiste algo de Flecha Verde, que te dije que tenías estilo Robin Hoodesco. Claro, y acá ya no parece acá, Robin Hood. Acá se me hace más un Superman. Pará, ¿a quién me parece con antifaz? ¿A Ken de Barbie? Bueno, más o menos. Así que, pero bueno, la historia es muy interesante porque nos presentamos acá el poco tiempo que se crea la Liga de la Justicia, justamente con este nuevo reinicio, y aparece este personaje de Flecha Verde. Así que este es un cómic de situación. Terminó un arco argumental, comienza otro, este es infaltable. Bueno, y uno más. Y terminamos con esto, Avengers vs. X-Men, sí, continuamos con lo mismo, pero terminó el crossover. Esto es consecuencias 1 y 2. Uh-huh. Es muy bueno, la verdad. Es el epílogo perfecto para el crossover. Fíjate ahí la contratapa. Yo creo que la contratapa de eso define lo que es el cómic. Ah, no, genial. Qué buena imagen. ¿Qué pasa? La historia en sí, si se acuerdan, era una entidad, el Fénix, una entidad poderosa del espacio cósmica que venía a la Tierra, poseyó 5 individuos. Los Avengers, los superhéroes, pensaban que eso estaba mal, digamos, que venía a destruir todo. Y los mutantes piensan que va a ser la solución para que vuelvan a haber mutantes. Claro. Porque se estaban extinguiendo. Un poco y un poco, estos personajes que fueron poseídos se hicieron un poco malos. Como que, ¿viste cómo dicen? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. Así que bueno, este personaje Cíclope, en un momento, viste, que era el líder de los X-Men, termina con todo el poder y terminó como medio malo, digamos. Hace un par de cosas y bueno. Termina el crossover, no te voy a comentar mucho porque ahí hay muchos que todavía no terminan de leer. Pero esto es lo que pasa inmediatamente después. Es ideal, ¿por qué? Porque esto transmite una cuestión de lo que es el mártir, ¿sí? O sea, se habla mucho en estas páginas sobre esa palabra, justamente. Cíclope, que de repente era el líder de la revolución, el que creía que los mutantes iban a volver, termina perdiendo la batalla frente a los Avengers, lo meten preso. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay una situación ahí, no saben si hay algunos que lo quieren matar, otros que no, claro. ¿Viste? Es un quilombo bárbaro, muy bueno, y como te digo, es un epílogo que va a dar lugar a otras cosas más que van a venir después. Se nota que es bastante violento, más que en violencia física, bastante psicológico. Sí, porque estos dos numeritos que tenés acá transcurren todos adentro de una celda de prisión. Claro, y es dos personas, o sea, son Cíclope, dos personas hablando. Cíclope y alguien más, que no sé quién es. Que en se parece número, a Wolverine. Es Wolverine. Claro, Wolverine, claro. Y justamente el segundo mutante, o sea, es el mutante más conocido. Claro, pero vos sabés que lo veo como de civil. O sea, claro, viste, no tiene el traje. Claro, no, entonces no sabía si era. Sí. Muy bien. Bueno, todo esto fueron las novedades del mundo del cómic. Gracias. Exacto. A Germán Jácome. Tenemos para pasarle todo esto. Si quieren encontrarlo, lo pueden buscar en Rayos y Centellas, que está en San Martín 2365, en la Galería San Martín, el local número 12. Facebook, Rayos y Centellas Comics. El blog es rayosycentellasnews.blogspot.com. Ahí pueden encontrar toda los cortos también, acordate, en el blog también se pueden ver. Y todo este mundo fascinante, increíble que es el cómic, así que no se lo pierdan. Gracias, Ger. Dale, chicos. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y cerramos. Nosotros nos quedamos acá con esto de los cómics. Sí.